un poco para explicar de qué manera nosotros entendemos que las ideas que estaban en la propuesta original están recogidas para recoger a lo mejor inquietudes de diferentes sectores y ver cómo podemos seguir avanzando. ¿Ya? Entonces voy a dejar a José en base a la presentación. Muy buenas tardes a todos. La idea de con este tipo de temas tiene doble finalidad. Una, tratar de poder consensuar un punto. Y es que cuando el Estado pretende legislar, hay bastantes limitaciones en materia de ciertos criterios a definir previos. Uno hace el análisis en base a ciertas consideraciones y me interesaría que pudiésemos, aunque no está en el PowerPoint, tener idea de esas consideraciones. Primero, a nosotros se nos exigen ciertos criterios o estándares de legislación. Uno tiene que ver con la armonización normativa, que es el hecho de que ojalá las normas que uno proponga desde los distintos ministerios no entren ni en contradicción, ni reinterpreten, ni reapliquen normas que el ordenamiento jurídico reconoció por otras vías. El segundo tiene que ver con racionalidad presupuestaria, que en ese sentido tiene por un lado que cualquier medida o intención que genere gasto tenga también la identificación de la fuente con lo cual eso se puede sostener. Por otro lado también hay ciertos elementos de redacción que tienen que ver con la utilización de expresiones que tengan alguna efectividad de imperio o que concreten realmente un beneficio o determinen un derecho. Cuando nosotros comenzamos a ver la propuesta original de la mesa, tuvimos que empezar a verlo de este enfoque. No podemos nosotros tampoco en esto innovar en todos los temas. Y si bien es cierto, para los técnicos que operamos en el análisis del texto, la materia revestía una importancia, entendemos una importancia para un universo primero grande de personas, que son los niños. Lo segundo es que revestía un interés de futuro que para nosotros como ministerio nos resulta siempre interesante por las materias que nosotros vemos. Y tal vez puede parecer poco fusiva la forma en que uno lo dice, pero finalmente tiene que tener siempre una utilidad técnica al momento de analizar, porque si uno analiza solamente con la intención, lo primero que le pasa es que finalmente le bota la norma. Y eso nos ha pasado más de alguna vez, y por tanto en aras de tratar de recoger cuál es la idea legislativa, que era lo primero que quisimos entender, lo segundo fue ver si la idea legislativa expresaba situaciones viables. Y viables no solamente de la perspectiva de que uno quiere, sino que es viable también de la perspectiva de lo que uno puede, y lo otro si jurídicamente la tecnología utilizada estaba bien planteada. Entendíamos que cuando... ¿Quita? Ahí está. Lo primero que tuve que analizar fue objeto, definición y sujeto de derecho. Acá nos entraron varios elementos que eran para nosotros complejos. El objeto lo compartíamos y de hecho en parte hemos tratado de recogerlo en la propuesta nueva. Pero si ustedes, y no sé cuántos tienen, no sé cuántos abogados presentes hay, no sé si son todos abogados o la mayoría de abogados, pero en el ámbito administrativo hay elementos que son un poco complejos de presentar, sobre todo por la imposición conceptual. Cuando uno se refiere, por ejemplo, a establecer mecanismos, instancias y procedimientos que están en el objeto, y cuando uno plantea esto como un reenvío general a que es a toda la administración de Estado, Tribunal de Justicia y en general a todas las entidades públicas y privadas, nosotros empezamos a hacer el análisis. O sea, de hecho, teníamos acá un objeto que es tremendamente completo, que era garantizar protección integral. De partida, el tema de la protección integral sabíamos que tenía cierto raigambre de la cultura asociada a los derechos del niño. Pero el problema uno era que el segundo elemento del artículo que tenía objeto establecía, dice, la ley establecerá mecanismos, instancias y procedimientos que logra la administración del Estado y todas las entidades públicas y privadas deberán desarrollar con el fin de que niñas, niños y adolescentes gocen y ejerzan en conjunto sus derechos con objeto de prevenir, resolver situaciones. No podíamos estar lejos de compartir ese objetivo, pero claramente había imprecisiones claras cuando uno se refiere, por ejemplo, al concepto de instancia. Cuando uno plantea que la ley establecerá mecanismos, y por otro lado también dice que establecerá procedimientos, la verdad que en general, cuando las leyes utilizan el concepto de mecanismo, tienden a usar realmente una homologación con el concepto de procedimiento. Y por tanto aquí teníamos doble entendido que mecanismo y procedimiento era un elemento que estaba duplicando algo, pero nosotros no podíamos entender a qué se refería la mesa cuando plantea el concepto de mecanismo. Segundo, que establecía el concepto de instancia. Y la instancia dentro del reenvío tenía una aplicación clara en alguna perspectiva si yo lo veía en el ámbito tal vez jurisdiccional. Pero si la ley no era de procedimiento ni de estructuración orgánica, era claramente un objeto que tenía un mandato a la futura legislación, lo cual importaba constituir una nueva materia de ley de algún modo. Tal vez se consensuaba o se consensuaba las materias de ley, pero generalmente establecía un mandato que en estricto rigor uno lo veía aplicando a un objeto, lo bajaba a una premisa un poco opaca. Ahora, después el mandato era que la ley también instruyera los procedimientos de la entidad privada, cuestión que cualquier abogado también sabe que aquí estamos en un proceso también complejo, considerando que la entidad privada se constituye de un modo distinto a la entidad pública y que estamos creando un mandato a toda entidad privada. O sea, aquí estamos considerando desde la junta de vecinos o el club deportivo hasta considerar a una sociedad anónima o cualquiera. El concepto de entidad privada era tremendamente amplio y el objetivo, entendemos, era ojalá todo el mundo se sume a esta iniciativa. Pero cuando yo planteo una norma que establece un imperativo sobre un sujeto bastante indeterminado, con ciertos conceptos que no son aplicables homólogamente a todo tipo de entidad, nos complicaba mantener esa reacción. Después, el tema es que encima tenían que, el tema era un mandato de desarrollo y ejercer para que a fin de que niños y niñas se gocen ni ejercen el conjunto de su derecho objeto de prevenir resolver situaciones de vulneración. Uno entiende que eso también es parte de un objetivo bastante completo y bastante tradicional respecto de lo que se entiende en materia de derechos de niños. O sea, finalmente el tema de lograr este objeto uno lo entendía bien. Pero en la definición inicial, la estructuración del artículo, uno lo empezó a, aquí estamos tratando de resumir, por cierto, los detalles de la universidad y jurisprudencia, la verdad que no sé si sea más. Pero hablábamos de situaciones de vulneración de los derechos de aquellos y como garantizar y promover el ejercicio de derechos conforme a autonomía progresiva. Y ahí nuestro primer tema. Los que éramos profundamente ignorantes en temas de infancia, era una palabra, para nosotros un neologismo, para nosotros. A lo ignorante en infancia, que usted el concepto a veces desayuna ni peina con el concepto de autonomía progresiva, era un concepto para nosotros complejo y seguimos leyendo con atención el proyecto para entender a qué nos referíamos con autonomía progresiva. En materia de definiciones, el tema 1 es bueno. Se ha mantenido un poco el hecho de entender el concepto de niño y entendíamos también por el, que la primera duda que teníamos era la calificación adolescente. Primero porque la calificación adolescente de algún modo innovaba respecto de las configuraciones regulares de la edad en el derecho y nos complicaba. Sin perjuicio de eso, de algún modo eso se ha ido manteniendo, entendiendo que es una segmentación especial con tal de dar cierta visibilidad a un marco etario. Pero después dice que la distinción solo podrá ser utilizada para reconocer mayores niveles de autonomía en especial de su derecho. O sea, el tema es que yo te reconozco y te defino con diferenciaciones con el único y puro objeto de reconocer mayores niveles de autonomía en especial de sus derechos. Así estaba planteado en el artículo. La verdad que eso no lo entendíamos tan concretamente porque finalmente decía la distinción solo podrá ser utilizada para reconocer mayores niveles de autonomía. Ahora, cuando uno analizaba las normas civiles o otras normas, esto claramente era un proceso de innovación que no sabíamos nosotros cómo impactaba en la institucionalidad civil ni en el derecho regular en materia de familia. Pero después venía una segunda frase que generaba un problema que ya habíamos tenido nosotros algún tipo de fallo adverso en materia de otro colectivo que era la discapacidad. Dice, en caso de duda acerca de una persona de apariencia menor de edad se le considera aproximadamente como tal, o sea, menor de edad mientras comprueba su edad, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, el año 2008, fue el año 2006, se produce un hecho en Ñuñoa respecto de un colectivo de niños, de jóvenes con síndrome de Down que son discriminados por el hecho de que aparecían como menores de edad y finalmente se les negó el derecho a acceso a un establecimiento comercial. Entonces uno decía, bueno, este tipo de normas que dicen hacer caso acerca de una persona, ¿nosotros habíamos medido el impacto en colectivos similares? Porque hay que entender que la Convención de Derechos del Niño, con todo el valor que tiene, es una convención dentro del sistema internacional que no es la única tampoco. Y que habían, por un lado, y después vamos a ver otras normas donde se choca también con los temas del interés en materia de pueblo indígena, o con temas como este que ya habíamos tenido nosotros como Ministerio de Experiencia de la afectación de derechos de personas con discapacidad. Por tanto, la norma, el tema de reconstruir una norma de esta perspectiva que tendía a tener una suerte de garantía, Finalmente, en garantía de menor de edad también se tradujo en ausencia de garantía para el mayor de edad. Por tanto, era una norma que en su aplicación posiblemente práctica colisionaba derechos de personas, como el caso de del caso que estamos señalando. Ahora, de respecto a materia de protección integral, lo mejor un poco después. Pero sí, en materia de protección integral hay una parte final donde plantean que a todos estamos hablando de definiciones, y percurso de eso, a rasgo de la definición se establecían deberes y se establecían comportamientos o imperios. Y dicen en un punto dado que la protección integral se materializará en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecutan en el ámbito nacional, regional y comunal. Y aquí viene un mandato, con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. Entendiendo que el Estado en conjunto se obligaba a una medida que implicaba protección integral, con un deber de correspondiente asignación de recursos humanos sobre una norma que nosotros al consultar no había tenido medición de impacto presupuestario. Por tanto, en la primera lógica de las dos que señalé al principio, que es la racionalización presupuestaria, estamos estableciendo un deber de gasto directo sin indicación de la fuente del gasto. En eso nosotros tenemos que ser tremendamente objetivos, y para nosotros era un tema complejo la definición de este punto. En el artículo tercero, lo que se planteaba era una situación que, a ver, creo que para ustedes mismos puede ser también discutible. Y según te he comprendido, también es objeto de discusión. Yo creo que nadie niega, y eso pasa en todas las convenciones de colectivos, el tema de calificar o tratar de relevar la posición de sujeto de derecho del sujeto del colectivo que yo estoy tratando de proteger. ¿Por qué? Porque finalmente se ha entendido por muchos grupos que al final el enfoque de derechos no es tal si no yo reconozco efectivamente en una norma precisa y escala tremendamente abundante que el sujeto de derecho yo lo identifique en mi norma. El hecho de reconocerlo como sujeto de derecho se relaciona inmediatamente con que yo apliqué por ese puro hecho el enfoque de derecho. Y por tanto, esta norma no fue excepción en ese punto, de establecer de que todo niño es un sujeto de derecho, situación, y esto puede ser más irónico lo que voy a decir, que nadie ha negado en realidad en el derecho nacional que un niño sea sujeto de derecho. Distinto era si yo quería entender el alcance de los derechos del niño en función de la aplicación de la institucionalidad. La verdad, ¿quién podía dudar que en Chile los niños son sujetos de derecho? A nivel jurídico, yo creo que nadie. O sea, que los niños son sujetos de derecho, porque finalmente el concepto de sujeto de derecho es un concepto bastante más amplio. Pero si lo quería yo relacionar con el tema del enfoque de derecho, recomendación o como enfoque de trabajo con otros grupos y colectivos, el enfoque de derecho, y la ONU lo ha planteado así también, y yo supongo que las personas se podrán avalar, el enfoque de derecho es una cuestión bastante más sistémica y bastante más compleja que la sola mención de que alguien es sujeto de derecho. Ahora, esto nos complicaba, porque después decía que los niños son sujetos de derecho capaces de gozar incondicionalmente de los mismos. Segunda pregunta, ¿quién podía establecer de que el goce de los derechos tenía como goce? Una cosa era distinta del ejercicio, pero ¿quién podía negar que el goce estaba sometido a condiciones? Claramente la intención de este artículo tenía una finalidad más filosófica, y era el hecho de establecer que las limitaciones de hecho que se impone al goce de los derechos no se permitiera, pero era el momento en un instrumento jurídico plantearlo así, cuando finalmente es una cuestión de intenciones políticas y conductas sociales. Estamos hablando de una búsqueda de comportamiento modificado y no algo que podría imperarse por ley porque el ordenamiento jurídico se plantea de acuerdo a patrones objetivos. Uno entendería que esta norma, bajo esta lógica, el sujeto de derecho se nos cae porque claramente la norma colisiona con todo el sistema jurídico y, disculpen de algún modo, lo aniquila. Ahora, en virtud anterior se reconoce la autonomía progresiva para ejercerlo personalmente, de acuerdo a la madurez, participar en todo asunto que le afecte, entendiendo que, claro, uno tiene un afecto especial por el colectivo con el cual está legislando. Pero finalmente, cuando yo planteo una situación de participar en todo asunto que lo afecte, o sea de su interés, en cualquier ámbito de la vida nacional, bueno, el principio de participación se construye un poco en eso. Pero el tema aquí diferenciado era el hecho de los rangos etarios. Y finalmente, por los procesos de capacidad de ejercicio y participación que todo el sistema jurídico estaba establecido. Teníamos claramente participación política que tiene un rango etario que tiene que ver en otro rango, ¿verdad? Y teníamos el tema de la constitución de personas jurídicas que tenía limitaciones, inclusive que hay posibilidad de hacer club deportivo a los 15 años. Pero finalmente, el establecerlo como se establecía era el hecho de participar en cualquier condición, en cualquier asunto que le afecte, entendiendo que los derechos del niño, entendidos desde el marco de la Convención, eran tan amplios como la realidad misma. O sea, si uno toma los derechos de la Convención, lo que cubren son todos los aspectos de la vida de una persona. Y finalmente estamos estableciendo un tema jurídico, pero que tenía realmente un fondo, y no voy a decir ni partidista ni sectorial. Cuando digo la palabra político, lo estoy diciendo por el contexto de potencial o de finalidad. Ahora dice, participar en todo asunto que afecte o sea su interés en cualquier otro ámbito de su vida, y asumir la responsabilidad que derivan del ejercicio de dichos derechos. El tema es, yo estoy estableciendo una regla de responsabilidad relativa condicionada a un criterio inexacto, ¿verdad? O un precepto impreciso, edad y madurez. ¿Quién determinaba la edad de madurez? ¿Cuándo? Frente a cada ejercicio yo tenía que recurrir a un tercero que tenía que mediatizar cuando yo entiendo que hay edad de madurez. Ahora, si yo tengo un calificativo que es una condición para ejercer los derechos, que es edad y madurez, para el hecho de un ejercicio incondicional de los mismos, finalmente el tema es quién determinaba la edad de madurez, cosa que el proyecto en definitiva no se hace cargo. Por otro lado, asumir la responsabilidad es graduada, con lo cual genera otro elemento. Si yo estoy hablando de la gama de derechos que contiene el proyecto, finalmente el hecho de establecer responsabilidad, no sé si estaremos de acuerdo, es asumir las consecuencias de su acto. Finalmente, ¿qué consecuencia hay o qué certeza jurídica hay respecto de un goce incondicional, que realmente lo que querían decir un poco es cierto ejercicio incondicional, con respecto al hecho de asumir responsabilidad de sus consecuencias? Eso jurídicamente nosotros era complejo, ¿no? Y la verdad es que no entendimos cómo nosotros. No se trata de capacidad producida. No sé si voy muy rápido o va bien. Después venía el tema de los principios. Aquí viene una cosa que creo que con algunos de ustedes conversé al final de la reunión anterior, que el tema, a ver, hay un tema, yo trabajé, le dije la otra vez, harto de la Convención de la Discapacidad. Y la Convención de Discapacidad tenía otra cosa más, que si bien es cierto, esta Convención de Derechos de Niños abarca todos los derechos de niños, la Convención de Discapacidad abarca todos los derechos de grupos especiales, más todos los derechos de humanidad, finalmente. O sea, finalmente hay muchos derechos y más derechos especiales. Interés superior de niños se cruzaba también en esas normas, y por tanto un principio de tener cierto cariño. Pero venía el punto siguiente: ¿quién había definido hasta aquí? Y la verdad que yo, si ustedes me dicen que lo definieron, yo me gustaría, pero ¿quién hoy ha definido jurídicamente a un nivel exacto lo que es el interés superior de niños? Según yo tenía en la época que me tocó ir a la ONU por estos temas de la Convención de Discapacidad, lo que más decía la gente asociada a los temas de derechos de niños es que el interés superior se había pretendido de algún modo, no, y puedo estar equivocado, pero es lo que me decían, no definir, porque finalmente es un interés que primero tiene una forma de interpretación histórica, los intereses, el interés del niño tiene un elemento evolutivo, y tiene también una cuestión, que al momento de definirlo lo limito, el interés superior deja de ser superior. Ahora, pero ustedes al momento de, o sea, y la mesa con la gente también de la administración del Estado, cuando plantean el principio de interés superior del niño, primero plantean una cuestión que legislativamente comprenderán que no podamos recoger, que es el encabezado. Es la preocupación fundamental. A nivel jurídico, uno puede establecer ciertas preeminencias de intereses, pero el tema de preocupación fundamental de padres, representantes legales, que lo tuvieran su cuidado, comunidad local o nacional en su caso, implicaba una carga valórica normativa que era extraña. Primero porque es la preocupación fundamental, o sea, discúlpenme, no me preocupo de nada más que del interés superior del niño, no solo como interesado en la infancia, no solo como responsable directo del niño, no solo como entidad que está a cargo del proceso de infancia, sino que como comunidad entera, yo no tengo otra preocupación más fundamental que esta, y que el interés y que se traduce en una cosa que la Constitución ya establece, que es la mayor realización material y espiritual posible. Hasta ahí era un principio sin definición. Era un principio solamente con la asignación de un responsable de cumplirlo, pero hasta ahí el principio no tiene elementos de contexto que permitan abarcarlo. Después, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen instituciones públicas o privadas de bienestar social. El concepto de bienestar social, yo creo que en alguna convención lo he visto, pero el concepto de bienestar social como tal, en materia orgánica, no existe. No conozco yo instituciones que se llamen a sí mismas a nivel público de bienestar social. Entiendo el objetivo, estamos hablando de tal vez servicios públicos, servicios de algún tipo, no sé. Los tribunales de justicia, la autoridad administrativa, y entre estas especialmente las que están destinadas a la necesidad de brindar protección a la infancia, una consideración primordial que atenderá al interés superior del niño. Nuevamente el tema seguía siendo declarativo, pero después planteamos que en aras de un principio, que se entiende que uno define no como derecho ni como deber, sino que como elemento orientador, el principio se traduce en una carga directa. O sea, ya teníamos dos cargas, ¿verdad? La cuestión fundamental, el tema de lo que yo debo hacer como entidad, como criterio, y el deber del Estado asegurar a mí la protección y el cuidado presencial para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos de sus padres, los asistentes legales y tal. Por tanto, el interés hasta aquí todavía no sabemos ni entendemos en el artículo que si era un reconocimiento sobre el principio con una cantidad de deberes que creo yo que podría haber sido también inclusive ver qué aporto en aras de lo que el interés podría significar. Y después establece, en aras de un principio, los fundamentos de una resolución judicial. O sea, yo en aras de aplicar un principio, principio orientador, digo las consecuencias. O sea, finalmente deja la estructura de artículo jurídico para transformarse en un artículo declarativo. Para fundar una resolución judicial que recae directo de tu niño, tal como la acción directa y regular la aplicación de mi protección pueda proporcionar o determinar el ingreso a un programa, la autoridad considera lo menos. Y entendemos entonces que en estas tres cosas se podría entender que uno podría respecto a ese niño. Opinión de los niños, condiciones específicas de los mismos, y factores que contribuyen a su mayor desarrollo físico, psicológico, espiritual, social e intelectual, y la necesidad de una adecuada ponderación entre los diversos derechos. Yo entiendo que el sentido era que cuando se tomaban decisiones respecto a los niños, la visión de la decisión fuera sistémica. Al niño no lo veamos como un sujeto aislado. Si el niño tiene hambre, no pensemos solo en la comida, sino que pensemos también que tal vez tiene problemas de salud, tiene problemas de educación, tiene otros problemas. Y por tanto, miremos todo lo que pasa con él. El tema sí, que si uno quiere pensar en un efecto normativo, la forma en que está planteado el artículo, que se transforma en un imperativo de las decisiones de acto administrativo, que también tiene una lógica en materia orgánica constitucional y en materia de leyes, se traducía en tres elementos que tampoco tenían contenido para permitir su precisión. Opinión de los niños que se asocia a una edad madurez seguía siendo una incógnita para nosotros a esta altura del proyecto, porque entendíamos que quien definía que la opinión se consideraba o no, en cuestión de opinión y madurez, considerando cuántos servicios públicos se dan, cuántas municipalidades existen, como 350, cada institución y cada decisión de la autoridad administrativa debía considerar la opinión de los niños en consideración sobre la madurez. Podríamos recoger que la primera idea, sí, uno podría entenderla, oye, recoge la opinión de la persona sobre la cual estás decidiendo. Pero la pregunta es, ¿cómo yo cargo al Estado en función de su edad de madurez respecto a quién determina esa de madurez, sin caer en su idea, pero diga, oye, discúlpeme, usted se equivocó en la consideración de madurez al momento de tomar la decisión? Por tanto, el tema de la idea de madurez se transformaba en un elemento crítico para el resto del proyecto, porque después, bueno, pues vamos a entrar a eso. Después, en condiciones específicas, los mismos, y los factores que contribuían a su mayor desarrollo psicológico, espiritual, social e intelectual. Cada decisión de la autoridad tenía que establecer un análisis de diagnóstico, cada decisión de la autoridad, porque no está privilegiando ninguna. Toda decisión de la autoridad, un diagnóstico que estableciera, disculpa, yo estoy diciendo sobre este niño, tengo que consultar en función de la madurez y tengo que establecer una variable específica sobre su rollo físico, psicológico, espiritual, social e intelectual. Para el Estado, y en eso no es porque uno esté en contra de estas finalidades, y esto es lo verdad que discúlpenme, pero es un criterio también práctico. Esto no deja de ser una norma que es de difícil o imposible aplicabilidad, como está planteado. La necesidad de una adecuada ponderación más encima entre todos los diversos derechos de los niños, que por un lado colisionan entre sí mismos y colisionan con los derechos de otros. Igualdad no discriminación. Y la igualdad no discriminación dice que todos los niños tienen derecho a igualdad ante la ley, principio constitucional, ¿verdad? La Constitución asegura la igualdad ante la ley. Tienen derecho a igualdad de trato en el goce y ejercicio de sus derechos, que es la esencia de la igualdad ante la ley, también la no establecimiento de diferenciación arbitraria. Por parte de autoridad, institución. La verdad es que nosotros entendíamos que esta norma, en principio, lo que estaba era interpretando y por lo mismo complejizaba una norma constitucional. La norma respecto de la igualdad, que al final la no igualdad se entiende siempre como discriminación. Pero la no igualdad, cuando yo establezco un trato no igualitario, es porque estoy estableciendo una diferenciación entre personas. La Constitución de algún modo lo llama diferenciación arbitraria. Y la no discriminación en este sentido era, ¿verdad?, el elemento positivo de la vulneración a la igualdad. Y entendíamos que era el tema, pero finalmente interpretamos la Constitución de algún modo en este artículo. Ahora dice, todo niño estará legalmente protegido contra toda forma de discriminación. Uno puede establecer la norma de discriminación, y creo que en eso es un debate nacional sobre el tema, pero después dice, o castigo, por causa de condiciones. ¿A qué se referían con castigo? Esa duda nos quedó clara porque finalmente uno a niveles institucionales públicos lo que hacía era regularmente plantearse desde la perspectiva de la sanción, pero rara vez nos establecíamos desde el castigo, entendíamos que tal vez era la actividad de opciones de los padres o algún tipo encargado de él que finalmente lo sancionaba corporalmente o le limitaba algún tipo de algo. Pero el tema castigo resultaba en este contexto para nosotros también... estamos hablando de no discriminación, estamos metiendo en obra el tema del castigo. No obstante, creo que quieren contestar algo, que no significa que nosotros estemos ni en contra del derecho del niño, ni contra la igualdad de la discriminación. De hecho, tratamos de hacer esto regularmente, pero son temas delicados de tratar, por lo menos a nivel cuando en el Estado tenemos que conversar con otros ministerios y decir, ¿sabes qué está nuestra idea legislativa? Y venía el tema de la autonomía progresiva. Todo niño goza plenamente los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención de Derechos del Niño, los demás tratados internacionales declarados por Chile, el secuestro vigente y el ordenamiento jurídico nacional. Bien. En virtud de ello, en virtud solo del hecho de que goza plenamente estos derechos, como consecuencia esencial, el artículo plantea que es hábil para ejercerlos por sí mismo. En consonancia nuevamente con la evolución que se fue contada, y nuevamente tenemos que señalar la dureza. Esto, en la área de lo que hemos hablado, no debería estar como un tema también complicado. Si yo establezco que reconozco efectivamente un ejercicio directo de derecho, que finalmente la única condición es un criterio discrecional, y no tengo establecido quién es la persona, entidad u órgano que va a discernir la adecuada interpretación del criterio discrecional, ¿cómo yo hago aplicable una norma tan fuerte? La norma es muy potente, pero el tema es que cuál es el elemento que lo mediatiza. Porque después dice, no podrá restringir sobre a su niño de su derecho a intervenir en la configuración de su propia vida, a pretexto de proteger o cautelar sus derechos. Uno entiende la idea, de hecho, después de varias vueltas con nuestros amigos de justicia que están sabiendo el tema, logramos entender medianamente, porque creo que es un tema muy profundo, muy complejo, el tema de la configuración de la propiedad. Pero el tema es que la norma tenía también aplicaciones que podían ser tremendamente buenas, y también algunas aplicaciones que podían no ser las tabelas deseadas. ¿Cómo yo entendía que yo tengo derecho como niño a configurar mi propia vida y que nadie me lo puede limitar a pretexto porque quiero cautelar mis derechos? ¿Cómo colisionaba eso de algún modo con los derechos asociados a los padres? La norma para nosotros se convertía un poco en compleja, y sobre todo porque, como decía María José, hay cosas que tal vez los abogados de la sala tendrán como consideración. En Chile existe una tremenda resistencia, porque las veces la que se ha modificado lo han afeado, y es el tema de modificar las normas del Código Civil. Las normas de capacidad, en la Convención de Discapacidad, yo tomo ese ejemplo porque la verdad que lo más conozco, se establece una situación parecida respecto de la capacidad jurídica, que se determina también con cierta salvaguarda. Implica que la incapacitación jurídica no es absoluta nunca, sino que va graduándose en función de una gran cantidad de consideraciones, y creo que hay normas también procesales españolas que atienden a ese mismo tipo de incapacitación. Pero en este caso específico no estamos hablando de un incapaz en términos de las incapacitaciones jurídicas que estaban dando los derechos tradicionales, y el caso de la incapacidad tiene que ver muchas veces con el ejercicio de facultades por problemas de incapacidad mental o psíquica, sino que estamos hablando de una persona en evolución a la que le reconocíamos total capacidad mediatizada por la edad de madurez, pero que se ponía un tema en que nadie podía intervenir a pretexto de cautelar su derecho cuando quería configurar su propia vida. Entendemos tremendamente innovadora esta norma, pero no sé si ustedes pueden estar de acuerdo que la norma como está planteada se traduce en insuficiente para su aplicación y lleva a tener colisiones con el resto de la autoridad jurídica. Salvo que entremos a decir que esta norma, cosa que les puedo decir por experiencia por otras leyes del colectivo, nunca prima sobre las normativas generales. Muy rara vez prima sobre las normativas generales. Este tipo de disposiciones. Lo que pasa con la ley de discapacidad, que tiene de 80 y tantos artículos, 60 que son declarativos, de los cuales solamente se aplica lo que tiene potestad reglamentaria. Hablando de que tiene mandatos también bien general a la sociedad y normas sobre liberación positiva y otras cosas. Por tanto, el tema de la autonomía de licencia se tuvo con un problema para nosotros porque era claramente una innovación en la capacidad jurídica, y sobre todo porque establecía dos temas, ¿verdad? Un criterio mediatizador, que era la edad de madurez, sin establecer el órgano mediatizador, que era el que definía cuánto estábamos frente a esa edad de madurez adecuada para tomar decisiones, y vuelvo a repetir, en una gama de derechos que eran tan amplios que después del artículo lo había precisado, son todos de la Constitución, son todos los ordenamientos jurídicos y son todos los de la Convención. O sea, no había ni un derecho fuera, por tanto teníamos entendido que también los derechos patrimoniales, que tienen sus problemitas, y creo que cualquiera que compra una casa sabe, de ahí para arriba o de ahí para abajo, que el tema de los temas patrimoniales, con una norma como esta, también era afectante. Sin perjuicio que uno entendía que lo que queríamos lograr, o sea, un ejercicio que no tiene nosotros. Cuando debatimos el punto de la autonomía progresiva, y sobre todo el tema de se nos produjo un tema. Yo para caminar por la calle en un gozo del derecho de. Para caminar por la calle no necesito que nadie intervenga por mí. O sea, el derecho de transitar no implica que yo tenga que alguien, que mi papá me lleve de la mano, digamos, que yo, un niño de 10, 12 años que viene por acá y nadie va a decir dónde está su representante legal para ejercer este derecho. Y entendíamos que los derechos a los cuales se querían referir básicamente no tenían que ver solo, o no tenían en vista solo los derechos de afectación de intereses de terceros, sino que tenían que ver con derechos que tenían algún tipo de sensibilidad mucho más abundante. Pero la norma que estaba planteada hasta aquí hablaba, no hacía esa distinción de derechos, lo aplicaba a todos. Y por tanto, entendiendo que hay derechos que por su naturaleza no lleva la presunción de que yo te limite, como el hecho de caminar por la calle, sí importaba el hecho de que en su efecto no deseado terminaba imperando o tocando otros intereses, otros derechos, y complejizaba bastante otros temas de lo que ha ocurrido. Participación. Los niños son sujetos de derechos llamados a configurar su vida personal. El tema de, por eso digo yo que después nos interesó mucho el tema de la configuración de la vida personal, y de hecho en una de las definiciones tratamos nosotros de acotar un poco el tema, nada fácil. Pudiéndose variar su opción y preferencia de distintas dimensiones del quehacer social sin limitaciones ni interacciones pequeñas. Yo entiendo, uno entiende que cuando está en el interés del colectivo y cuando uno está tratando de imperar una variabilidad, una variación de la política pública, lo que tiende es a plantear el absoluto. Y en este caso está claramente planteado un absoluto. Llamado a configurar su vida personal y participar en la configuración de la vida colectiva, pudiendo hacer valer su opción y preferencia de distintas dimensiones del quehacer social sin limitaciones ni intervenciones vitales. El principio se traduce en una garantía, y por tanto estamos hablando también de una cuestión que jurídicamente yo no le puedo pedir a quien no trabaja en el sistema que lo lleve. Pero los conceptos de principio se estructuran, o han tratado hoy de estructurarse desde otra perspectiva. Es una cuestión de opinión en todo caso. Pero como está planteado al principio acá, se traduce en una garantía que tiene que ver a la inobjetabilidad de hacer valer su opción. El hacer valer una opción no es solamente un hecho de declaración, también es un hecho de conducta y de acción. Hacer valer no basta con que alguien diga yo quiero, es el hecho de poder de algún modo intervenir del yo quiero al yo hago. Por tanto, era problemático esto de sin limitaciones. De hecho, partecía en pico una escala gradual y creciente de injerencia. Nuevamente, ahora, ya no era solamente la automovilidad, porque si él tenía un criterio mediatizador de la madurez, sino que la participación también lo tenía, y ese nivel de era la escala gradual y creciente de injerencia que afecta entre esas niñas. Uno lo entendería de una perspectiva de una lectura específica sobre infancia, que uno dijera, bueno, los niños regularmente, y eso nos pasó a todos, vamos creciendo y al ir creciendo nos vamos interesando de modo distinto por las distintas materias, pero finalmente al poner una ley, la identidad de un artículo académico o la visión de una propuesta que tiene que ver con filosofía sobre lo que el niño es, se traduce en un imperativo que es de difícil aplicación también, pero que complica todo. Finalmente, ¿cómo yo hago valer mi derecho a participación? Discúlpenme, ustedes tienen que reconocer, si yo tuviera que exigir esto casi como derecho como está planteado, como que reconozcan mi escala gradual, la escala gradual y creciente injerencia en los asuntos que me afectan. ¿Cómo se mide eso? ¿Quién lo mide y por qué? Para nosotros era una duda. Reconoce su supuesto su derecho a ser escuchado en todo proceso judicial administrativo que le afecta, su derecho a la información, su derecho a expresar. Y nuevamente el principio se traduce en un segundo catálogo de derechos que después desarrollan por el otro lado, pero finalmente también está considerado como todos los retos jurídicos, toda la convención, toda la constitución. Pero que dice, mire, usted parecía, pero eso se traduce también en estos derechos. Entendiendo que ya los intereses y derechos eran altos, pero finalmente acá se quiere precisar. Pero la precisión se aumenta, o por lo menos se desarrolla. Principio de desarrollo de calidad de vida de hijo. Todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Hay una cosa en derecho que se llama los conceptos jurídicos indeterminados y también están los de la potestad discrecional. Para mí la verdad que el adecuado, y puede que también tenga porque tan doctrinario no soy, el tema adecuado, ¿quién lo adecuado? ¿Quién determina lo adecuado? ¿Cuándo se determina lo adecuado? Estamos hablando del nivel de vida. Nivel de vida adecuado. ¿Cuál es el nivel de vida adecuado? Para su, encima, es un nivel de para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. ¿Ya? Todo niño tiene derecho a nivel de vida adecuado. Yo entiendo que estos son lenguajes propios de convención. en gran medida. Pero ustedes comprenderán la dificultad que tiene el órgano administrativo o el Estado para aplicar una norma como esta. Nivel de vida, uno entiende que es un óptimo alcanzable. Tratamos de pensar en un óptimo alcanzable. Entendemos que uno podría llegar a desarrollar una medida que cualquier medición puede dejarlo corto. Entendemos que al querer poner de acuerdo estamos tratando de decirse a usted, busquemos el óptimo. Pero en a nivel normativo es complejo. Los padres representantes legales que estudian niños con su cuidado tienen la responsabilidad primordial de proporcionar dentro de sus posibilidades y medio económico las condiciones de vida que se necesitan para su desarrollo. Uno entiende el sentido, pero lo que estamos hablando acá es de un tema de que creo que casi todos los lugares nacionales los padres tratan de algún modo de proporcionar dentro de sus posibilidades económicas las condiciones de vida que se necesitan para su desarrollo. Acá estamos hablando de un hecho de yo entiendo que hay casos que son, espero yo, los marginales, donde los niños no reciben de sus padres esta preocupación. Pero claramente esto es una población ética. Y no tiene, y podríamos tal vez establecer que hay normas que podrían decirme si el padre está haciendo tal cosa, yo puedo establecer que hay un tipo de conducta que el Estado interviene. Pero establecemos como principio. Pero puede ser que la ley del Estado a través de los servicios de bienestar social generales y especiales. Primera pregunta, ¿qué valen son los servicios de bienestar social general y especial? Conceptualmente, en el derecho público chileno. Servicios de bienestar social y general y especial en el la primera crítica técnica aquí es que estos servicios en la nomenclatura nacional que yo sepa no existen. Y por tanto entendemos, no entendíamos el alcance. Si la idea era servicios sociales de algún tipo, en Chile la verdad que la institucionalidad social es bastante amorfa de algún modo. Tenemos claro que tenemos algunos tipos de servicios que tienen calificaciones bastante contundentes, como son los servicios de salud. Pero lo que estamos hablando acá son servicios de bienestar social general especial. Entendíamos nosotros algunos conceptos españoles respecto a la materia, pero el alcance del servicio de bienestar social en Chile entendemos que había que precisarlo técnicamente. No digo que no se pudiese hacer, pero ¿cuál es? Adoptará las medidas apropiadas para ayudar a los padres representantes legales y que entonces ellos juzgaran la efectividad de este derecho. Si, el derecho que estamos hablando, ¿cuál era? El derecho era de dar un nivel de vida adecuado y estábamos diciéndole a todos los servicios públicos que tienen el deber, deben adoptar las medidas propias para ayudar a los padres en entregar y dentro de la población a la efectividad de este derecho y a todos los derechos de contenido económico, social y cultural. Cuando preguntamos nosotros un montón si habían evaluado el impacto presupuestario de algunas normas, esta claramente tenía un tremendo impacto presupuestario, no solo en la comunidad central, sino que también en los presupuestos comunales. Estábamos estableciendo un deber de adoptar medidas de apoyo social directo a padres, no solo en el tema del nivel de vida, sino lo que nos dice después, y a todos los derechos de contenido económico, social y cultural. Y sabemos todos que esos son amplios. Asimismo, proporcionar asistencia material, o sea, el primero era adoptar medidas para ayudar, ¿verdad?, en el cumplimiento de la vida adecuada. Pero después decía, proporcionar asistencia material y crear programas de instancias, procedimientos, mecanismos de apoyo. O sea, lo de arriba entendemos que es una medida de qué tipo, puede ser de intervención social como dar trabajo o generar instancias de empleo, apoyo auxiliar, periférico, y el segundo ya es de asistencia directa. No nos quedaba claro, pero teníamos claro que esto nadie nos iba a dejar pasar una norma así por el impacto presupuestario impreciso que tenía sin determinación de cuenta presupuestaria. En toda esta materia, el Estado procurará actuar sobre la base de una perspectiva de integralidad de la necesidad de los niños y entendemos ese punto de la integralidad. El tema es que claramente era un mandato, como digo yo, de cierta carga financiera. Principio y prioridad lo vamos a explicar porque son de las cosas que nosotros de algún modo no consideramos y le damos el especial, digamos, hincapié al final de la exposición. Entendiendo que es uno de los principios tal vez de los que más fuerza tiene. Hay un tema ahí con ese principio. Después vienen los principios de responsabilidad de los padres de familia. Entendemos que aquí estamos hablando nuevamente de una mezcla entre todo un poco de la autonomía progresiva, los temas de deber y cuidado, pero es una norma. Los padres tienen la responsabilidad primordial y los derechos y deberes preferentes correspondientes al cuidado personal, crianza, educación y desarrollo de sus hijos, así como su orientación y guía en ejercicio progresivo de sus derechos. Esto nuevamente había cierta innovación respecto a los derechos regulares que impactaban fuerte. Nosotros había que pedirle consulta a mucha gente para aprobar una norma como esta. Pero este título de principio se acaba aquí de algún modo. porque después lo que plantea son normas de respecto a responsabilidades y a rol de mismo, elección de transparencia. O sea, ya el título principio deja de ser título principio, el mismo título principio transformarse en un título especial, que debería tener alguna separación, respecto de la responsabilidad del Estado. Estas normas de la responsabilidad del Estado, la verdad que son bastante recurrentes en las leyes de atención a colectivos. Tal vez nosotros de algún modo también la recogimos en el proyecto nuevo, hay normas de todo tipo que lo tratan, pero el tema es como, la verdad que la responsabilidad del Estado en la ley se puso bastante en un aspecto declarativo. Y después viene una norma que se plantea de un modo que ya desde un rol de principio, que se transforma en rol, empieza a ser una regulación específica sobre el tema de vulneración, amenaza a la vulneración de sus derechos. El órgano de administración del Estado la asistencia adecuada para permitir ejercer su derecho y que se garantice su respeto, antes de que pueda solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente. A ver, nosotros en eso estamos bastante, de algún modo hemos pretendido recogerlo en el proyecto actual. Poner en conocimiento del Ministerio Público la situación que considera que atenta contra su derecho. No decimos qué derecho, el Ministerio Público tiene competencia específica. Acá nosotros sé si estamos hablando solamente de temas de rango penal. No estamos creando una nueva competencia del Ministerio Público, entendiendo que todo lo que se refiere a delito ya la tiene. Por tanto, es una norma un poquito ociosa dentro del esquema de una norma. Plantear su queja ante el defensor del niño. Defensor del niño que, por un lado, se establece como una intención legislativa, que no está regulado en el proyecto original tampoco. Y estamos creando, por lo tanto, un derecho frente a algo que no se está legislando, que se quiere legislar un año más. Ejercer los recursos judiciales disponibles. La verdad que el ejercicio más que tiene que ver con la capacidad, ¿verdad? Que el tema del ejercicio. Y ejercer el derecho a petición, que también tiene que ver con un tema de capacidad más que con ejercicio. Y aquí viene otro tema, que tiene un alcance complejo. Cuando los derechos de un niño se encuentran en situación de amenaza o vulneración de los que los padres, los representantes legales o quienes tuvieron su niño juzgado no puedan enfrentar o que se requiere intervención en virtud de la primacía del derecho del niño, se establece un deber de estatal de subsidio, actuar en el subsidio. Y este es un tema, yo entiendo que ustedes lo analizaron y supongo que habrán tenido un tremendo debate sobre esta norma. Porque yo digo que respecto a de que el Estado interviene en subsidio de una necesidad que respecto al cual los padres no pueden intervenir, el Estado actúa en subsidio, es tremendamente fuerte. O sea, yo no niego la potencia del Estado, pero es tremendamente fuerte. Primero, ¿cómo el Estado detecta el momento en que debe subsidiar la intervención o el apoyo del padre respecto de una situación con respecto a los hijos? Subsidio. Es una entrada directa, pareciera ser no mediatizada. Lo único que tiene que tener en cuenta son los derechos y bienes preferentes establecidos en el artículo precedente para la aplicación de medidas de protección a favor de niños, pero el tema de actuar en subsidio, uno entiende que regularmente de algún modo el Estado cuando interviene a través de los sistemas de protección está de algún modo subsidiando, pero el tema es que eso requiere, por la naturaleza que tiene, entendiendo algo que ustedes también dijeron en las reuniones pasadas, no queremos que este proyecto se enfoque solamente en los derechos de los niños vulnerados, sino que entonces esta norma requiere regulación especial. Porque yo creo que es una cuestión amplia, porque al final el alcance casuístico es muy amplio. Responsabilidad y funciones de la comunidad. La comunidad es el organismo peor del Estado, o a través de la organización de suscribir, de promover y velar por lo que presenta respecto a derechos de los niños. De algún modo eso se comparte y también un poco un deber general que uno plantea, o sea, casi todas las normas de este tipo plantean este tipo de disposiciones que tienen por finalidad que la comunidad o la sociedad en su conjunto intervenga. La verdad que lo más es usar mal concepto de la sociedad en su conjunto. El rol de los medios de comunicación y que se periodismo. El Estado reconoce la importante función que se pide en los medios de comunicación en la promoción de los derechos de los niños. Hay normas que están en convenciones, también en el caso, me acuerdo de la norma de discapacidad que es parecida. La verdad es que uno podría apostar a poner normas como esta, porque si hay una ley que se contesta, la establece inclusive una cierta, en el caso de otros colectivos, el tema del trato digno. la edificación del trato, de los medios de comunicación, fundamentalmente da una suerte de orden de trato. Acá en Chile se puso un debate a propósito de la, del caso de lo que llamaban, estoy hablando de casos parecidos, pensando que también se han dado muchos casos de, no sé, el caso de noticioso, digamos. A veces se ha tomado cierto ejemplo de niños, hay un niño que estuvo con bastantes temas personales. Sí. Sí. Él. Y también el tema del trato que uno puede decir de este niño de Maule, de Constitución, que la, el tema del abuso de los medios respecto al trato de un niño, que al final me provoca chiste, me provoca drama, me provoca morbo. Uno entendería normas respecto de la dignificación del trato. Y frente a ese tema, yo creo que no hay duda de que son normas bastante deseables. Y de hecho en la ley de discapacidad también se puso, estuve hablando de leyes parecidas que se han trabajado, la ley tanto indígena como la ley de discapacidad colectiva específica. La ley de indígena no se puso, la ley de capacidad se puso, que es el tema de la dignificación del trato. Y uno entendería de que este tipo de situaciones tienen que ir más para allá, porque la medida que uno interviene también, el ejercicio de periodismo nos llevaba a una serie de consultas adicionales. Esta norma todavía es una norma que no ha sido considerada en el proyecto actual, ni disposición parecida. Pero la opinión real es que, porque no le dábamos alcance, no es un tema más de... de un problema nuestro redactivo, ¿no? Y además que entendíamos que teníamos que queríamos preguntarle a muchos ministerios respecto a esta ley. Esta no existía preguntarle a un par de ministerios y estamos ahí evaluando ese tema también. Transparencia y cuenta de actividad, la verdad que la 20.500 es una ley suficientemente compleja y enredada, y creo que los reglamentos de ella también lo son. Básicamente ustedes sabían la ley 20.500. La ley de transparencia también empezó a ley vigente que de algún modo acá se releva. ¿Puedo parar 5 minutos? Me ando cansando, ¿no? La verdad que he estado... ¿Y al final? Sí, ese tema, sí. Lo que pasa es que, a ver, eso fue lo que dijimos el otro día, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer unos 2 segundos si quieres?